En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. En correspondencia con el cumplimiento de medidas que potencien el aislamiento social, el Banco de Créditos y Comercio Bandec en la provincia de Matanzas fomenta el uso de tarjetas magnéticas para realizar transacciones financieras y cobros de facturas. Yanetsi Chávez Camaraza, subdirectora comercial de Bandec en el territorio, explicó que para acceder a una tarjeta magnética, el cliente asiste a una de las sucursales de la entidad habilitadas por toda la provincia y realiza los trámites convenientes para que, en un lapso no mayor de 15 días, pueda adquirir la tarjeta y, a su vez, la instalación de la aplicación TransferMóvil, mediante la cual puede realizar disímiles acciones. Ailín Lozano Lozano, gestora de comunicación y marketing de la Dirección Provincial de Bandec en Matanzas, señala que mediante TransferMóvil, los usuarios realizan el pago de facturas como la tarifa eléctrica, recarga de la cuenta Nauta Hogar, el depósito de giros postales y otros servicios, por lo que la posibilidad de contar con una tarjeta magnética contribuye a mejorar las condiciones de vida de los usuarios. Gustavo Rodríguez Royero, ministro de la Agricultura de Cuba, entregó hoy la distinción colectiva Vanguardia Nacional a la empresa agroforestal de Matanzas, como reconocimiento a la empresa más integral entre sus homólogas del país, a propósito de conmemorarse el Día del Trabajador Agroforestal. Rodríguez Royero destacó la labor de la empresa por su meritoria labor en la producción de carbón vegetal destinado a la exportación, así como también su aporte en el cumplimiento del Plan de Madera Cerrada y del Programa de Café en el Llano, parámetros que junto al accionar de los trabajadores hicieron posible que por segundo año consecutivo recibiera el galardón colectivo nacional. Y Sandra Bento Rivero, directora adjunta de la entidad, expresó que la misión fundamental de la institución radica en aportar al desarrollo de la economía nacional. Por ello, asume la misión de satisfacer una gran parte de la demanda de materia prima de recursos forestales de Cuba a partir de un manejo sostenible y de planes consecuentes con los tiempos actuales. La compañía hotelera cubana Can anunció hoy la reapertura de sus instalaciones durante la primera etapa de desestacalamiento de la COVID-19. Cuba entró en primera fase este mes para los turistas nacionales y abrió las reservas para la segunda fase, cuando se permita la entrada de viajeros foráneos el 1 de julio. Los extranjeros podrán alojarse en los cayos del centro norte de este archipiélago y no podrán salir de ese lugar, en el que tendrán garantizada la protección sanitaria mediante equipos de médicos y epidemiólogos. Para la tercera fase de descongelamiento, todos los vacacionistas podrán recuperar el ritmo de la llamada nueva normalidad en todo el país, pero respetando las medidas de protección sanitarias y los protocolos. La isla está abierta al turismo nacional desde el 18 de junio, con la excepción de La Habana y Matanzas, provincias occidentales que exhiben aún casos activos de la enfermedad. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el pasado viernes durante una reunión virtual dedicada a la lucha contra el coronavirus que, a pesar de que la Unión Soviética fue destruida, el sistema sanitario epidemiológico creado durante esa época sigue funcionando. Después de un informe presentado por Vladimir Kutirev, director del Instituto Científico Mikrov, dedicado a la investigación contra las plagas, el mandatario le preguntó el nombre de la persona responsable de la creación del sistema sanitario del país. Fue Nikolai Semenko,

de que vamos a rebasar las diferentes fases declaradas en el país para ganarle la pelea al coronavirus, no deben tener duda los matanceros. Que más del 90% de los enfermos en la provincia estén recuperados muestra la calidad de nuestro sistema de salud. Pero fíjese, el hecho de que se reporten pocos o ningún nuevo caso de contagio no es señal de confianza y relajamiento. Estamos en la recta final y el tiempo que demoremos en ella dependerá de lo que cada uno haga para bien. ¡Echa pa' acá, rumbero! Fuerza, Matanzas, que nos recuperaremos y venceremos.